mi amor. ¡Búscale, búscale! ¡Ay, qué perrito tan lindo! Yo le regalé a mi novia, que cumplía años en enero, un perro de porcelana, pa' que pongan el nochero. Ella está feliz con él, no sabe dónde ponerlo, lo contempla, lo acaricia, siempre lo mantiene al pelo. Pero me quedé aterrado esta semana que fui. Con el perrito cargado, la encontré cantando así. Pero me quedé aterrado esta semana que fui. Con el perrito cargado, la encontré cantando así. Mi perrito yo lo adoro, mi perrito yo lo quiero. Es muy tierno y muy gracioso, mi perrito panochero. Mi perrito yo lo adoro, mi perrito yo lo quiero. Es muy tierno y muy gracioso, mi perrito panochero. ¡Quieto pues o le echo el perro! Déjeme a mí también, mamita. Se pone toda contenta y la coge un desespero. Cada que tiene en la mano el perrito panochero. Yo quisiera ser perrito pa' que me tratara así. Lo mantiene cargadito, ya lo quiere más que a mí. Pero me quedé aterrado esta semana que fui. Con el perrito cargado, la encontré cantando así. Pero me quedé aterrado esta semana que fui. Con el perrito cargado, la encontré cantando así. Mi perrito yo lo adoro, mi perrito yo lo quiero. Es muy tierno y muy gracioso, mi perrito panochero. Mi perrito yo lo adoro, mi perrito yo lo quiero. Es muy tierno y muy gracioso, mi perrito panochero. ¡Ay, no me le pegué al perro! Échese ahí pues. La encontré cantando así. Pero me quedé aterrado esta semana que fui. Con el perrito cargado, la encontré cantando así. Mi perrito yo lo